Nuestra amiga Águila Amor comparte con todos un poema del romancero andaluz titulado La Cautiva. Os lo voy a leer. En los montes más oscuros que tiene la morería, había un amor alabando al pie de la fuente fría. Vio llegar a un caballero de tierras desconocidas, con su caballo alazán hacia ella se dirigía. Apártate, mora guapa, apártate, mora linda, que va a beber mi caballo de ese agua cristalina. No soy mora, caballero, que soy cristiana cautiva. Me cautivaron los moros, siendo yo pequeña niña. ¿Te quieres venir conmigo a los montes de la oliva? ¿Y a mi ropa, caballero, dónde yo la dejaría? La de seda y la de Holanda, aquí en mi caballo irían, y la de menor valor la corriente llevaría. Y mi honra, caballero, ¿dónde yo la llevaría? En la punta de mi espada y en mi corazón metida. La ha montado en su caballo, la lleva para la oliva, y al llegar a aquellos montes, la mora llora y suspira. ¿Por qué lloras, mora guapa? ¿Por qué lloras, mora linda? Lloro porque en estos montes mi padre a cazar venía con mi hermano Bernabé y yo en su compañía. Lo que oigo, Virgen Santa, lo que oigo, madre mía, pensando traer una esposa, traigo a la hermana querida que cautivaron los moros el día de Pascua Florida. Abran puertas y ventanas, balcones y celosías, que aquí les traen a la prenda por quien lloran noche y día, la que les quitaba el sueño de noche y también de día.